ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Una vez más, aquí estamos en vivo, en directo, desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Aquí estamos desde nuestro estudio de radio, aquí en Centro Evangélico Cristiano. Estamos transmitiendo en vivo radio y televisión en la radio 980 AM, la emisora base para la transmisión radial de Houston, 88.1 FM y también la 980 AM, diseminados por una red de emisoras en todo el continente americano, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. En la televisión, canal 55.3 digital, estamos transmitiendo Nación TV con una imagen súper nítida. En el día de hoy, quiero decirle que estamos, Nación TV está tremenda, ¿sí? Tuvimos la información de que ya están transmitiendo vía satélite. Van a copar todo lo que es el continente americano. Es increíble en tan poco tiempo. Bueno, y aquí nosotros estamos en este caballito, galopando en este caballito. Dios les bendiga a los hermanos allá en Nación TV, canal 55.3 digital. Es por donde usted mira Diálogo Pastoral todos los días al mediodía en vivo y también a las 5 de la tarde, de lunes a domingo, todos los días. Usted puede mirar las predicaciones y la enseñanza de Centro Evangélico Cristiano y este es su humildito programa, Diálogo Pastoral, en vivo en este lugar. Dios le bendiga, muy pero muy buenas tardes. Quiero recordarles, esta noche tenemos nuestro servicio, esta noche, servicio a las 7:30 de la noche. Usted puede venir, ahí está en su pantalla la dirección, la cual usted puede anotar, 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road. Estamos aquí al lado, detrás, en la Telephone del aeropuerto Hobby, pasando el Hobby antes de llegar a la Almira Genoa, ahí ya estamos nosotros, así que usted puede venir y ser parte del servicio esta noche y también en el día de mañana, 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Bueno, la noticia ustedes la han escuchado, ya Nación TV nos está llevando y nos está lanzando vía satélite, copando una enorme cantidad. Bueno, es tremendo. Dios les bendiga y Dios bendiga esos esfuerzos que hacen para predicar la palabra del Señor. Muy bien, hermano, estoy muy poético yo, y cuando me pongo muy poético, me pongo así muy sentimental, y no puede uno hacer con mucho sentimentalismo hacer el programa, porque hay que, ustedes saben, cuando la gente llama a contestar, y también cuando hay que cortar, línea corta. Y si eres muy sentimental, no puede hacer eso. Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno, estamos con ustedes en el día de hoy. Y en el día de hoy, usted sabe ya que es fin de semana. Usted ha escuchado durante toda esta semana que nosotros hemos estado hablando sobre el tema que tiene que ver. Hemos hablado de el naufragio de la fe, como mucha gente naufraga en su fe. Hemos hablado de la importancia de la permanencia, de permanecer en la fe. En fin, hemos hablado de varias de estas cosas que son muy, pero muy importantes, vitales para nosotros. Y yo creo que usted ha entendido bien claro. En el día de hoy queremos dar la oportunidad temprano. Vamos a comenzar a hacer un programa open line, línea abierta. Cuando decimos línea abierta no significa que vamos a hacer cualquier disparate, sino vamos a contestar preguntas genuinas y reales. Así que usted comience a llamar, las líneas están todas libres, abiertas ahorita, y vamos a comenzar a responder sus preguntas en una forma temprana. Y le hago la advertencia, una vez que usted escuche que yo le diga está en el aire, recuerde, pues está en el aire. Si usted nos mira por televisión, no podemos esperar a que usted se escuche usted mismo, porque si así lo hacemos no podemos hacer el programa. Así que una vez le diga esté en el aire, usted tiene que hacer su pregunta. Tenga claro en su mente el planteamiento de qué es lo que quiere hablar. A veces hay gente, no sé si adrede a veces, a propósito a veces, hacen unas preguntas muy ambiguas, muy sin fundamento, que tiene uno que adivinar qué es lo que quieren decir. Entonces vaya al punto en una forma clara. Este programa no es un programa para alegata, para andar discutiendo, para andar peleando. No es un programa tampoco para andar aireando los problemas personales de la gente de las iglesias. Si usted tiene problemas con su pastor, no trate de llamarnos para solucionar el problema aquí en la radio. Y que todo Houston se dé cuenta que usted tiene problemas con su pastor o con su iglesia. Hay un fórum para hacer eso dentro de su congregación. Así que esa pregunta de qué me dice de un pastor, qué piensa usted que en mi iglesia, ese tipo de preguntas con esa naturaleza son controversiales. La otra cosa es, yo sé que algunos de ustedes tienen ciertas doctrinas que son muy fuertes con ellas, son fundamentales para usted, doctrina que yo necesariamente no comparto. El que usted me llame no me va a cambiar a mí, ni va a hacer que cambie la audiencia. Por lo tanto, es perder el tiempo usted llamarme para hablar de cosas doctrinales que en verdad no van a edificar ni a la vida suya ni a la vida de los que escuche. Por lo tanto, ese tipo de preguntas tratamos de evitarlas. Habiendo dicho esto, vamos entonces nosotros a abrir las líneas telefónicas. Ya están llenas las líneas y vamos a comenzar con la programación del día de hoy contestando las preguntas. Vamos a la primera pregunta. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Está en el aire. Sí, buenas tardes. Le voy a hacer una pregunta con respecto a en mi país. Ajá. Toma el emoliente e incluso algunos le agregan sangre de grado. Yo no sé si usted tiene conocimiento. No entendí la pregunta. ¿En su país qué cosa dijo? Que se toma el emoliente. Ajá, es como una vitamina, no sé lo que emoliente es, pero es como una vitamina. Oh, bueno. Bueno, es que tiene varios de estos, pero Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Se toman algo que hacen? ¿Cuál es la pregunta? Ok, comprende de boldo, cebada, etcétera, ¿no? Lo que quería saber era si eran productos que de la nueva era. Eso hermana, que yo ni sé de lo que estamos hablando, imagínense, no puedo opinar, no sé de qué se trata eso. Bueno, pues gracias. Dios me la bendiga. En verdad no sé de qué estamos hablando. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Yo quiero hacerle una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona está acostada, dormida y de presto escucha ruidos en la casa y se quiere levantar y no puede? No sé, hermana. No sé, hermana, porque no sé qué tipo de experiencia es esa. Vamos a las preguntas bíblicas, hermano. Vamos a aprovechar el tiempo, cosas que edifiquen realmente. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Oiga, hermano, en la teología judía este referente como a las profecías en el Antiguo Testamento, en Miqueas, como en Miqueas 5:2, en Isaías, que trae 17 libros mesiánicos. Pero para ellos, ellos no lo toman como profecías como nosotros lo tomamos. No, el judío, la interpretación que hace de la Biblia es completamente, es muy diferente a la interpretación que nosotros hacemos. Y le voy a decir por qué. En primer lugar, la cosmología judía, vamos a ponerlo de esta manera, okay, como los judíos miran el cosmos, como los judíos miran las cosas, la miran completamente diferente a como nosotros la miramos. Por ejemplo, los judíos interpretan la ley al pie de la letra, sin ponerse a pensar muchas veces por qué se dijo eso, sino lo obedezco al pie de la letra, punto, y se acabó. Un ejemplo que le doy es, por ejemplo, los judíos ortodoxos, ellos no se cortan la barba, los ultraortodoxos. ¿Por qué? Porque hay un versículo en la Biblia que dice, no pasará tijera por la punta de tu barba. Uh-huh. Entonces no lo hacen, se dejan como una clineja larga delante de las orejas, porque dice la Biblia, en la ley, que no pasará navaja o tijera por esa parte, que no ese corte que nosotros nos damos cuando nos pelamos, ellos no se lo dan. Entonces lo toman de esta manera. Ahora bien, cuando se inventaron las afeitadoras eléctricas, algunos judíos ortodoxos dijeron, bueno, esto no es tijera. Y como no es tijera, entonces podemos afeitarnos con la afeitadora eléctrica. ¿Se da cuenta? Ese es el tipo de mente que muchas veces se da. Por eso Jesús muchas veces dijo en el Nuevo Testamento, dice, ustedes, en base a las tradiciones humanas y leyes de hombre, ustedes, dice, han anulado la palabra de Dios. Ajá. Y por esa razón es muy, hay que tener mucho cuidado. Hay muchos líderes religiosos que dicen, no, los rabinos interpretan esto de esta manera, debe de ser verdad. Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel hasta el día de hoy tiene una cortina, claro, claro, una venda en los ojos y no les resplandece, no les ha resplandecido la luz. Claro. Y luego ellos también, hermano, disculpe que lo interrumpa, también ellos también se basan mucho en la, aparte de la Torah, agarran mucho lo que es la cabala judía, ¿verdad? La cabala es otra cosa. La cabala es prácticamente, es una respuesta esotérica, vamos a decirlo de esta manera, espiritista, como una respuesta a la falta de una cosmología clara a través de lo que es la ley y la religión en el judaísmo. Hay un grupo de judíos entonces que se han ido al misticismo y han hecho de la religión algo místico, y de ahí donde viene la cabala. No todos los judíos son cabalísticos, pero la cabala nació en el pueblo de Israel. Bueno, pues el que se quiera meter al judaísmo es un poquito peligroso meterse en eso, ¿no? Porque puede entrar en el culto. No, pues, no debe de volver al judaísmo si alguien está allá. Y si vuelve al judaísmo, Pablo dice en Gálatas, entonces vuelve a la carne. Negando claro, a Cristo. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Le quería preguntar que si el diablo todavía puede hacer milagros a este día. Que si el diablo puede, ¿qué cosa? Sí, él todavía puede hacer milagros hasta este. Bueno, vamos a entender lo que es un milagro. La palabra milagro nos habla de algo que está en contra del orden natural de las cosas. Satanás utiliza su poder, él es un ángel poderoso, para hacer muchas cosas, lo utiliza y lo puede utilizar para engañar a la gente. Es un engañador y la gente se engaña. Yo creo que esto contesta su pregunta. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. Hace aproximadamente un año yo acepté a Cristo. Entonces, antes de aceptar yo a Cristo, me puse un dispositivo porque... Un DIU, dispositivo intrauterino para evitar los hijos. ¿Cuál es la pregunta? Sí, okay, la pregunta es esta. ¿Tengo que quitármelo? ¿Es pecado eso? No, no es pecado, no es pecado. Es pecado abortar a los niños después que los niños usted se embaraza. Pero evitar los hijos no es pecado y no tiene que quitárselo. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tenía una pregunta. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 8, un verso antes dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Eso sí lo entiendo. Pero cuando dice... Ese versículo no está en el original griego. En la Biblia griega, que la original, no aparece ese versículo. Ese versículo ahí es una explicación. Pero así, de esa forma, tres son los que dan testimonio, el Padre. No, ese versículo no existe. Oh. En el texto recepto no existe. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. ¿Le oigo? Ahí no había nadie. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, quería preguntarle qué opina usted de los bebés de vitro. Es que un creyente no debe hacer eso, es lo que yo opino. Porque un bebé in vitro es, se toma el óvulo de la mujer, se saca el óvulo y se toman los espermas del hombre fuera, y en un tubo de ensayo, en una matrix, se hace entonces la unión ya en una forma artificial, del óvulo y el esperma. El problema de esto no es hacer esa unión, es que cuando se hace esto, no es un solo embrión que se produce. A usted le producen 8, 15 y hasta 20 embriones. Porque el día que le sacan los óvulos, a usted no le sacan un solo óvulo, le sacan dos o tres. 20 óvulos. Entonces, a usted no le implantan 20 muchachitos, le implantan uno o dos. A ver si se pegan en su matriz. Y los otros 19, entonces lo abortan, lo tiran, lo descartan. Ahí es donde está el problema. ¿Ha visto usted la mujer que tuvo 8 niños? Sí. Que le dicen la Octomom. Sí. A ella le produjeron 8 embriones y ella dijo, póngamelo todo. Sí. Imagínese. Sí. Entonces, esa es la situación. Y servir a una hermana de otra, servir de como incubadora de vientre. Eso es pecadísimo. Imagínese usted. Usted está le criando... El esperma fecundado, el óvulo fecundado de otra persona. Es como si usted se acostara con el marido de esa señora. O sea, eso se llama adulterio tecnológico. Es lo que estaba yo pensando, pero no estaba segura. Bueno. El de ella y el de su hermana lo pusieron. Ahí lo dejamos, hermano, ¿ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga muchísimo. Se llama adulterio tecnológico. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Señor lo bendiga, hermano. Adelante. Tenía una pregunta acerca de los libros apócrifos. ¿Sí existen o no? Claro que existen. Es cierto que en los libros los apócrifos existe un libro de el apóstol Tomás. Sí, existe el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Bernabé, existe el Evangelio de Judas, incluso. ¿Santiago? Santiago no es apócrifo. Santiago está en la Biblia. Okay. Existe un montón de libros apócrifos. Que, oiga bien, el problema de eso, se llama apócrifo por eso, no se ha podido demostrar la verdadera autoría de esos autores y tampoco el tiempo, se cree que el tiempo donde se escribieron es un tiempo postbíblico. En otras palabras, un tiempo que está mucho más allá del tiempo cronológico de la Biblia. Y esos libros no son aceptables. ¿Ok? Amén. Gracias. Dios me le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Yo tengo una pregunta en Génesis 6, donde dice que les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios. Eso eran los hijos descendientes de Seth, casándose con las hijas descendientes de Caín. Okay, la descendencia de Caín. Caín, oiga bien, los primeros pecadores en la tierra fue la descendencia de Caín. Había un señor, el primer mujeriego que hubo en la tierra, no fue Adán, fue Lamec, que era descendiente de Caín. Eran personas pecadoras. A eso se refiere. No a ángeles, porque los ángeles no tienen sexo. Okay, muy amable, mi hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Bueno. Le oigo. Sí, Dios le bendiga. Yo quería preguntar, es que yo vivo en Dallas, yo quería saber qué número para mirar este programa allá. Bueno, este programa lo puede escuchar por la internet en Dallas, en dialogopastoral.com, en radioaleluya.org, también en Centerville hay una emisora muy poderosa FM que transmite para toda el área de Dallas, casi llegando a Dallas llega. Ahorita no tengo la frecuencia, pero está en FM, no la tengo en la mano la frecuencia, de Radio Aleluya, que llega por todas esas partes también. Pero, ¿AM o FM? FM, pero si no alcanza esa emisora, entonces por la internet puede escucharlo. Okay. Muchas gracias entonces. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Quería preguntar, hermano, para que una oración sea eficaz, ¿qué es lo que tiene que hacer uno aparte de tener fe? Número uno, la persona tiene que estar libre de pecado, estar en comunión con el Señor, porque Dios no oye a los pecadores. Número dos, la persona no puede ser avaro, porque una persona muy ambiciosa, la Biblia dice que Dios no la escucha. Número tres, no puede haber problema entre marital, porque dice la Biblia que la oración del esposo es estorbada cuando no vive bien con la esposa. Número cuatro, en el libro de Santiago nos dice que no podemos pedir mal, porque algunos piden por su egoísmo y piden mal. Número cinco, no puede la persona tener duda en su corazón, porque el hombre que duda es semejante a la ola del mar que se arrastra de un lugar a otro. Número seis, la persona no puede ser idólatra, porque la idolatría hace división entre Dios y los hombres. Y número siete, que debía ser lo primero, debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta. La Biblia habla sobre el tercer cielo. Nosotros tenemos la visibilidad de ver hasta el segundo cielo. No tenemos la opción de que la vista no nos da hasta donde Dios nos da. Claro. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿el tercer cielo está arriba de la cosmología, más arriba de donde están los astros? El asunto es, cuando nosotros hablamos de arriba, oiga bien, cuando nosotros hablamos de arriba, lo decimos en relación con nosotros. Acuérdese que la Tierra es un globo gigante. Y usted y yo estamos arriba ahorita, pero dentro de 24 horas, dentro de 12 horas vamos a estar abajo. Bueno. Porque, oiga bien, porque la Tierra gira. Y como la Tierra gira, por ejemplo, hay gente, la gente que vive en Alaska está arriba, pero la gente que vive en Argentina está abajo. ¿Y por qué no se cae? Porque la gravedad lo mantiene pegado a la Tierra y la Tierra es muy grande. En otras palabras, cuando usted dice, estoy mirando para arriba, si usted vive aquí en el norte, ok, usted está mirando hacia los lados del norte. Pero cuando un argentino dice ahorita mismo, estoy mirando para arriba, él está mirando para abajo con respecto a usted, porque está mirando el firmamento hacia el sur. Oh, sí, porque es redonda la Tierra y... ¿Se entendió o lo confundí? Claro, no, lo entendí, está claro. Ok, Dios mío. O sea, que los que estamos nosotros, puede estar que nosotros ahorita arriba y Dios. Claro que sí. Claro, okay. Hermano, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, mire, la pregunta que tenía era con respecto a lo que estaban hablando de la cabala. La pregunta era la siguiente, ¿a la cabala se puede categorizar como ocultismo también? Claro, eso es ocultismo, y le voy a decir por qué es ocultismo. Número uno, es algo esotérico. Okay. Cuando nosotros hablamos de esoterología, algo esotérico, estamos hablando de cosas que tienen que ver con el mundo espiritual. Las cosas que tiene que ver con el mundo espiritual, que no está directamente relacionado con Dios y su palabra y lo que Dios ha dicho, okay, es peligroso. Ejemplo, en la cabala, por ejemplo, hay lo que se llama el tetragramatón. El tetragramatón tiene que ver con las cuatro letras del nombre de Dios, que no se sabe cómo se pronuncia. Ellos dicen que el que sepa que el secreto máximo de la sabiduría es saber cómo se pronuncian las cuatro letras, que son Yeje, Hoja, Baja, las cuatro letras, cuál es la pronunciación original. Y ellos dicen que el que sepa cómo se pronuncia eso, obtendrá poder terriblemente grande. Entonces, por meditación, la otra cosa, ellos hablan de, bueno, hablan de un montón de cosas, sí. Hablan del árbol de la vida, el secreto, dice que en la copa del árbol de la vida está el tetragramatón. Y que ellos subiendo en una forma mística por el árbol de la vida, en otras palabras, ellos en sus meditaciones se trepan por el árbol de la vida. Como proyección astral. Exactamente, se trepan por el árbol de la vida buscando el verdadero conocimiento. Eso está ligado mucho con también lo que es el gnosticismo y un montón de cosas que nosotros miramos en el día de hoy. El punto es que cuando la gente se mete a practicar eso, llega un momento que usted se abre a cosas desconocidas. Okay, y ahí es donde Satanás puede tomar ventaja y hacerlo pedazo a usted. Entonces todo esto entra en lo que la Biblia dice, que en los posteriores tiempos habrá quien se apartará de la verdad y seguirá doctrinas de demonios. Exactamente. Lo entiendo. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga a usted. ¿Le oigo? Ahí no había nadie. Una por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Sí, mire, hermano, yo tengo dos preguntitas rapidito, se las voy a hacer. Ajá. ¿Le oigo? La pregunta número uno, ¿Jesús puede hablar a través de una persona y decir que él es Jesús? No entiendo. En otra palabra, alguien se le aparece a usted y le dice, yo soy Jesús. Ajá. Bueno, yo le voy a decir esto. Vamos a ponerlo de esta manera. No podemos limitar a Dios. Y Dios puede hablar de la forma que Él quiera. Ahora, la Biblia nos habla y nos dice que en los últimos tiempos Dios nos habló por el Hijo. Y Dios ahorita, en primer lugar, nos habla por la palabra. Ahora bien, eso es algo muy... lo que usted me está diciendo es algo muy... delicado. No delicado. Esto es algo muy... Es una experiencia personal, muy externa, que yo no sé... si en verdad fue Jesús o qué fue, porque yo no estuve allí y no puedo juzgar sobre esa experiencia. Okay, mi punto es, el Señor habla hoy, en primer lugar, por la palabra. Ajá. Okay. Okay. Y el Espíritu Santo habla también a través de una persona en la iglesia donde yo estoy asistiendo. Bueno, el Espíritu Santo, hay lo que se llama don de profecía. Si el Espíritu Santo puede utilizar por los dones del Espíritu, alguien puede hablar. Ahora, yo no le creo a todo el mundo que dice que Dios está hablando o que el Espíritu Santo está hablando a través de él. No le creo a todo el mundo porque también se cuecen muchas habas y hay gente que inventa mucho. Pero Dios puede hablar a través bueno, de una pero persona. Para poder ver si la persona está hablando la verdad. Bueno, si usted tiene dudas, comenzando por allí, usted ya tiene dudas. Dios no es Dios de confusión ni es Dios de dudas. Pues, entonces, ya por el hecho de que usted está cuestionando la veracidad de eso, probablemente no sea veraz. Okay. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Una pregunta también, ya que es preguntas abiertas. Ayer estábamos hablando sobre sobre la tierra que se había separado y todo eso. Los judíos, ellos saben de qué descendencia vienen. Claro que sí. Los judíos saben que ellos descienden de Abraham, de Jacob. De Isaac y de Abraham. Ajá. Abraham es el padre de la nación judía, el ancestro de la nación judía, a través de la descendencia de Isaac, los judíos lo saben. Y después de eso, antes de Abraham, la genealogía nos habla, la genealogía judía, nos dice que Abraham era hijo de Tare y tenía un hermano llamado Nacor. Es allí donde comienza. Y Abraham, Tare y Nacor eran de Ur de los caldeos, originalmente eran caldeos, descendientes de la línea de Shem. Okay. Shemitas, descendientes de la línea de Shem. Entonces podemos saber nosotros de dónde vienen los europeos, Claro, los europeos caucásicos vienen de Jafet. La gente del Medio Oriente descienden de la descendencia de Shem, tanto los árabes como los judíos, y muchos de esos pueblos son de la descendiente semita. Y también hay otros pueblos que son de la descendiente de Cam. ¿De de parte de Rusia, por ahí por el norte de Rusia, la, está ayer donde la gente de Rusia desciende de Jafet. Jafet, el hijo de Noé, no son descendientes de la misma línea de donde vienen los judíos. Entonces, ¿se podría especular o confirmar de que la tribu, bueno, el pueblo de Siberia, al cruzar el estrecho de Bering? Bueno, si usted se viene por la doctrina de los mormones, que por ahí que creo que viene, eso está equivocado. Si yo sé que por ahí donde usted viene, por la doctrina mormona, que los mormones dicen que los norteamericanos son judíos, y eso no es así. Ok. Ok, hermano, está bien, Dios los bendiga. Así, porque... Ay, me van tirando el lazo el mecate, pero este gallo está muy viejo. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El Señor le bendiga, hermano. Adelante, viene por... espérese, mi hermana. Mira por dónde viene. Viene lejos por allá, tirando la cadena. Ok, adelante, mi hermana. Sí, hermano, mire, mi pregunta es esta. ¿En qué parte de la Biblia, hermano, está donde... se dice que para ir a orar, hermano, tenían que sonar el sonido de un cuerno, hermano, entonces podíamos postrarnos a orar para que nuestra oración, hermana, fuera escuchado hacia el cielo, hermano? Para su oración ser escuchada hacia el cielo no hay que estar tocando cuerno, hermano. Bueno, hermano, hermana, la palabra oración, debe explicarle. La palabra oración, originalmente la palabra griega de oración es la palabra prosérco. Prosérco. Y la palabra prosérco significa acércate, acercarse. Okay. En otras palabras, oración es acercarse a Dios. Y ahí no tiene nada que ver con cuerno, ni nada de eso. Okay. Hermano, estoy ahorita en una congregación. Imagínese, hermana, que usted tenga un tráiler de 18 ruedas. Oiga bien, que usted vaya para San Antonio y de repente tenga un tráiler que viene de allá para acá de 18 ruedas. Y en el medio de la carretera, y la va a romper en 4 pedazos, y usted diga a la hijita que lleva con usted, saca el cuerno de la cajuela para sonarlo porque voy a orar. Hermano, en verdad cosas nuevas que se están oyendo, hermano, hay cosas extrañas en verdad. Hay un montón de gente que anda inventando un montón de disparates porque no leen la Biblia, porque no tienen revelación genuina de la palabra de Dios y porque no saben la Biblia. Okay. Sí, hermano, así es. Bueno, si Dios me le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mi pregunta es, ¿qué es un designio de Dios? ¿Cómo lo puedo interpretar? Le escucho por el radio. Dios le bendiga. La palabra designio significa algo que Dios ha designado. Algo que Dios en su voluntad permitida o su voluntad eterna quiere que pase. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, hermano, perdone mi ignorancia, por favor. Yo lo único que quiero preguntarle es que dice, en la Biblia dice que los fariseos o no sé quién le pusieron a Jesús que era el rey de los judíos. Okay, le pusieron un letrero sí que decía que Jesús es rey de los judíos. ¿Cuál es la pregunta? Ajá. La pregunta es, hermano, nosotros somos... ¿somos cristianos judíos o cómo? No. Mire lo que pasa. Jesús, el letrero que le pusieron, ese es el letrerito que usted mira en los crucifijos católicos que dice INRI. La palabra INRI es una palabra en latín que significa, es una abreviación que significa Jesús Nazarenus Judeus Rexus. INRI. Jesús Nazarenus Judeus Rexus. Es lo que eso significa en latín. Y lo que significa en español es Jesús Nazareno, rey de los judíos, como usted bien ha dicho. Ahora bien, ¿por qué le pusieron eso? Sencillamente, porque Jesús dijo, número uno, Jesús realmente, si hubiera habido la dinastía, la monarquía judía, a Jesús le tocaba ser rey de los judíos, porque él era descendiente directo por María del rey David. Okay. ¿Entiende? Y él venía de la tribu de Judá. Ahora, los judíos no lo aceptaron como su rey. Le dijeron, nuestro rey es el César. Y lo crucificaron. Entonces, en una forma de burla, a él lo crucificaron y le pusieron ese letrero en la cruz. Porque dice la Biblia que normalmente al reo de muerte, el día que lo crucificaban, que lo mataban, tenía que cargar en un letrero la culpa de su pecado, ¿por qué lo estaban matando? Si era ladrón, tenía que decir, yo soy ladrón, o me están matando por ladrón. A Jesús, como no tenía pecado, lo mataron porque él dijo, yo soy el rey de los judíos. Esa fue su culpa. Que en verdad lo era y lo mataron injustamente. Ahora, eso no significa que usted es judía, ni yo sea judío. Somos gentiles, pero la Biblia dice, a los suyos vino, Juan capítulo 1, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Jesús dijo, yo tengo también otras ovejas de otro rebaño. Se estaba refiriendo a usted y a mí, que no somos del rebaño de los hijos de Israel. Okay, hermano, muchísimas gracias. Y que el Señor me lo bendiga grandemente, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. ¿Aló? Está en el aire, le oigo. Ajá, Dios lo bendiga. Mire, tengo una pregunta. La pregunta mía es que si hermanos de la iglesia, cuando terminan el culto de la iglesia, se van a un apartamento a orar hasta una de las 2 de la mañana. Bueno, hermano, eso tiene que resolverlo el pastor de ustedes, ¿ok? Ok, gracias. Yo no puedo resolver esa situación aquí. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano, nomás le quiero hacer una pregunta bien rápido. Ajá. Porque tengo una amiga que dice que la Biblia dice que se salvará engendrando hijas e hijas. Sí, la Biblia dice que se salvarán engendrando hijos, pero no significa que una mujer porque tenga 10 muchachos es más salva que una que no tenga ninguno. Eso no es. Ahí Pablo lo que está hablando es la importancia en el orden cultural que tenía. Número uno, que la mujer no hablara en la congregación por la cultura de aquellos tiempos donde la mujer no podía tener dominio, porque la mujer tenía una posición diferente a la del hombre en aquellos días. Oh. Y número uno, decía, se salvará estando en sujeción en su casa, sujeta a su marido, engendrando yo, que era el orden cultural en esos tiempos, que no es el orden cultural nuestro en este tiempo. Eso es algo muy relativo. Porque si así fuera, hermano, la mujer que no puede tener un hijo, entonces se condenaría. ¿Me entiende? Y hay mujeres que son estériles. Y hay otras que se casan ya muy tarde, y hay otras que abortan en una forma espontánea, tienen miscarriage, pierden sus hijos en abortos espontáneos y no pueden tener hijos. Entonces se van a condenar por eso. La respuesta está bien, mi hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Una pregunta, pastor. Estaba leyendo en Génesis, en donde Dios le dice a la mujer que con dolor tendrá sus hijos. Digo, multiplicaré los dolores de tu preñez, fue lo que dijo. Okay, ¿cuál es la pregunta? Sí, y a la serpiente, en donde le dice a la mujer que la serpiente se arrastrará, le morderá los pies, pero que finalmente ella la va a aplastar de su cabeza. Bueno, ahí no está diciendo que fue la mujer que la iba a aplastar. Si usted lee la Biblia, oiga bien lo que dice. Dice, en primer lugar, a Adán le dijo, ahí el Señor le repartió a todos. Adán le dijo, por causa tuya la tierra está bajo maldición, producirá espinos, tendrá que trabajar y tendrá que... Las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante, le dijo Adán. A la mujer le dijo específicamente, multiplicaré los dolores de tu preñez. Por eso la mujer da a luz en una forma tremenda. Yo he sido médico, he hecho parto, montón de parto en mi profesión médica, cuando ejercía medicina, y es algo horrible realmente los dolores de las mujeres parturientas. Que vemos nosotros que en otros seres vivos, en otros animales, no es tanto. Por lo tanto, se cumple la palabra de Dios. Número tres, le dice, la simiente tuya, ahora le habla a la mujer, pero no está diciendo que es la mujer, sino la simiente tuya, la simiente de la mujer. Aquí se estaba refiriendo al hijo de una mujer que no iba a tener papá humano, que iba a nacer, que le iba a aplastar la cabeza al diablo, mientras que el diablo a la simiente de la mujer le iba a morder los pies. La simiente de la mujer es Jesucristo. Y ahí el Señor en Génesis 3:15 estaba profetizando de que María nacería el Salvador del mundo, y el Salvador del mundo, mientras el diablo le mordía los pies, a Jesús le clavaron los pies en la crucifixión incruenta, ese acto le iba a aplastar la cabeza al diablo para siempre. Amén, pastor. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Hermano, mi pregunta es, ¿es pecado ver novelas, hermano? Vamos a analizar esto. ¿Qué es lo que se mira en las novelas, hermana? A Raúl Alfonso, que se enamora de cuatro mujeres, se acuesta con ellas sin casarse, y una le quita el marido a la otra y quiere matar a la otra. Puras tramas que no edifican a nadie, ¿verdad que sí? Ok. ¿Ya entendió? Sí, hermano, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Aló, buenas tardes, pastor. Le oigo. Quería hacer una pregunta. La vigilia, ¿en cuántas partes se componen? La vigilia. ¿De qué está hablando? ¿De la vigilia de la iglesia? Sí, porque dicen la media vigilia, a la medianoche, no sé. ¿Qué es? Bueno, pero aquí es un problema, aquí lo que estamos hablando. Le voy a decir por qué. Porque cuando la Biblia habla de la cuarta vigilia, la primera vigilia, la segunda vigilia, no está hablando de cuatro hermanos que están orando en una iglesia un viernes en la noche. No es eso. Y si un pastor se mete en esa onda, está malinterpretando la Biblia. Una vigilia está hablando de una guarda. Normalmente los pastores de las ovejas, estoy hablando de ovejas de cuatro patas, en el pueblo de Israel, cuidaban el rebaño para que de noche no se metiera un lobo. Entonces, y también los soldados que vigilaban el fuerte, el campamento, hacían vigilia. Ahora bien, la noche se dividía en cuatro vigilias. Y había la primera vigilia, que era la primera tiempo de la noche, la segunda vigilia, la tercera vigilia, y ya la cuarta vigilia era el tiempo de amanecer. La noche, que normalmente se compone de cerca de 10 horas a 12 horas, la dividían en cuatro turnos. Entonces, porque era injusto que una sola persona estuviera en vela la noche entera, podía dormirse, podía cansarse. Entonces los soldados o también los pastores se turnaban y decían, ok, yo me quedo en la primera vigilia, las primeras cuatro horas, las primeras tres horas, en una vigilia de 12 horas, y el otro decía, ok, a la segunda vigilia me toca a mí, y este se iba a acostar y se levantaba el otro, y luego el otro decía la tercera vigilia, y el otro decía, ok, yo me quedo en la cuarta vigilia y ya me quedo despierto. Pero eso no habla de culto los viernes de la noche en una iglesia de amanezca. ¿Se entendió? Y el hermano se fue y me dejó una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Le oigo? Sí, pastor. Adelante. Tengo una pequeña confusión. Yo quiero saber que me aclare. Adán y Eva fueron los primeros pobladores de la tierra, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? Sí, la pregunta es si Adán y Eva tuvieron dos hijos. Tuvieron un montón de hijos, hermano. Segundo dice la Biblia, léase el libro de Corintios. ¿Qué Corintios? Génesis. A ver, vamos a buscar esto. Se lo voy a buscar rapidito, porque no sé si... Siempre se me olvida este versículo. Génesis, déjame ver si es capítulo 5. A ver, tengo mi Biblia por aquí abierta. Génesis capítulo 5, versículo 4, sí señor. Oiga lo que dice. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su hijo Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años, es decir, vivió 930, y engendró hijos e hijas. Adán engendró un montón de familia con Eva. Ajá. Génesis capítulo 5, versículo 4. Génesis capítulo 5, sí, versículo 4. Sí, señor. ¿Okay? Entonces Caín y Abel no fueron los únicos hijos de No fueron los únicos. Adán, miren, 900 años. Aquí dice que en los primeros 130 años, dice, primero fue Caín y Abel, y luego cuando tenía 130 años engendró su tercer hijo, que se llamó Set. Y luego de los 130 años, entonces sí fue verdad que comenzaron a tener muchachitos. Entonces estos hijos, ¿había otra creación? Aparte. No había ninguna otra creación. El asunto es que Eva tuvo muchos hijos de Adán. Y de esa familia se hicieron un montón de pueblos. Entonces en esos tiempos se podían casar hermanos con hermanas. Claro que sí, eso se prohibió después. La ley prohibió eso, pero en ese tiempo se casaban entre familias. Oh. ¿Ok? Bueno, Dios lo bendiga, ¿no? Dios me lo guarde muchísimo a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León. Adelante. Alguien le hizo una pregunta a usted hace poquito y dio 17 razones para que Dios escuche la oración, pero solo copié 5 y me faltaron las 3 y las... Pues, hermana, ya no me acuerdo lo que dije. ¿Ok? Hermano, por favor. No, hermana, ya eso, eso ya pasó. ¿Puedo decir las 10, las 5? No, hermana, no la voy a decir. Ay, Dios me la bendiga, hermana. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Irving. Mi pregunta es, cuando la iglesia sea arrebatada para las bodas del Cordero, después de la gran tribulación, aquí en la tierra, ¿qué sigue después de la gran tribulación? ¿Qué sigue después de la gran tribulación? Viene el milenio, y después del milenio, destrucción de los cielos y la tierra, y luego cielo nuevo y tierra nueva, y luego el reino eterno para siempre. Okay. Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas. Le oigo. Buenas, hermano. Adelante. Hermano, pues yo le quería hacer una pregunta de que si es normal tener miedo siendo una persona cristiana, como fobia. Bueno, bueno, le voy a decir que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nosotros, miedo, temor, terror y este tipo de cosas tiene que ver muchísimas veces, tiene que ver con el grado de nuestra fe. Mientras más fuerte yo estoy en el Señor y más profunda mi relación con el Señor, menos temor tengo para vivir la vida y enfrentar la vida. La palabra fobia viene de phobos, del griego, y phobos nos habla de terror, estar aterrorizado. Okay, hermano, el Señor nos ha librado de eso a nosotros. Por lo tanto, llénese del Señor, de su palabra, de sus promesas. Cuando usted comienza a ver que el Señor le cuida, que el ángel de Dios acampa con usted, que nada malo le va a pasar, a menos que Dios lo permita, y si lo permite por un propósito bueno, usted puede vivir en seguridad y vivir tranquila. Okay, hermano, muchísimas gracias. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, le oigo. Sí, no, nada más le quería preguntar de que cómo antes los hermanos o la gente en la Biblia duraba tantos años y engendraba hijos cuando ya estaban bien grandes. Quiere decir que no envejecían como ahora envejecían. El asunto es que la tierra, hermana, ha ido cambiando. Y acuérdese que Dios, dice su palabra, fue acortando el tiempo del hombre. Ya en el tiempo de Noé, Noé vivió 800 años. Y la edad fueron acortándose hasta llegar a los Salmos, que dice que la vida del hombre, el más robusto, vive 80, y normalmente son 70. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque mientras más usted y yo vivamos, más chances de pecar tenemos. Claro, y entonces no envejecían físicamente al igual que ahora. Iban envejeciendo, pero no tan rápido. Ok, pues muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga mucho. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén, le oigo. Tengo la respuesta para la mujer que dijo de acá en Dallas, que para la hermana que preguntó en Dallas cuál era la estación, la 105.9. 105.9, esa es la estación de Centerville, ¿verdad que sí? Ya, en Centerville. Oh, ok. Una pregunta, pastor. Ajá. Una vez en el radio escuché en uno de los libros apócrifos, uno que estaba leyendo en una estación, dijo que María no tuvo más hijos, que los hijos que tenía eran engendrados de José, pero que no tuvo más hijos María. Bueno, el problema allí, hermano, es que la Biblia dice, y José no conoció a María, su mujer, hasta que dio a luz Jesús. La palabra conocer en la Biblia es sexo. Si usted nota, la gente de Sodoma querían conocer a Lot y querían conocer a los ángeles y eran sodomitas, querían tener relación homosexual con ellos. Y la muchacha, última esposa de David, que dormía con David, dice, y David nunca la conoció. Y luego dice, y conoció a Adán a su mujer y tuvo un hijo. Conocer siempre es sexo. Por lo tanto, la teoría católica de que María se quedó virgen para siempre es mentira, porque dice que José no la llegó a conocer hasta que dio a luz a su hijo Jesucristo. Por lo tanto, después que nació Jesús, ellos vivieron como marido y mujer, como Dios manda. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Eso es querer tapar el sol con un dedo. para justificar una doctrina sin sentido que esa gente se inventaron. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Una pregunta. ¿Cuándo fue realmente cuando comenzaron en el libro de Daniel las 70 semanas, hermano? Está diciendo que de las semanas 69 se le quita la vida. Bueno, desde el cautiverio uh-huh. hasta la salida fueron 32 semanas. Uh-huh. Fueron, a ver, no tengo el versículo aquí, no tengo la Biblia abierta aquí, pero comienza a contarse desde el cautiverio y luego hay una contabilidad que creo que son 32 semanas. Uh-huh. Bueno, sí, desde el cautiverio hasta la salida 32 semanas y luego fueron otras tantas semanas, 30 y cuántas, no recuerdo ahorita, hasta la, bueno, mejor vamos a buscarlo, ¿verdad? Aunque no creo que tenga tiempo ahorita ya. En Daniel capítulo, no creo que tenga el tiempo, capítulo 11, capítulo 10 y 9. Ajá. No creo que tenga tiempo, pero el asunto es sí. que las 39 semanas se cumplen hasta la llegada del Mesías, y luego en la semana 70, en la última semana, es la semana de la gran tribulación. Sí, wow, ahora la contabilidad, mi confusión aquí está, que la contabilidad comienza desde el cautiverio, y luego dice, cuando se dio la orden, cuando Ciro dio la orden, sí. La orden para edificar el templo, entonces ahí está la contabilidad. El día que se dio la orden, cuando Nehemías salió, uh-huh. hasta la edificación del templo, y luego hasta la muerte del Mesías. Y son 400 y tantos años. Entonces, cuando murió Jesús, ahí se paró la 69. Exactamente, se le quitará la vida al Mesías en la semana 69. Sí. Ese es el punto. Ok. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas, pastor. Que Dios le bendiga. Mire, tengo una preguntita que quiero salir de duda. Cuando yo leí la Biblia, dice que ellos se purificaban y se ponían el traje para predicar. Pero yo no veo no que... Se leyó la Biblia, pero no sé de qué estamos hablando. Bueno, es que yo leí en la Biblia que el Padre mandó a hacer todo el spot, el traje para predicar. Uno que se ponían... para predicar. ¿Qué padre? O sea, los de la iglesia, los pastores que estaban antiguamente en la era de Jesucristo. No, es que no sé de qué estamos hablando. Pues déjeme entonces recordar mi mente. Cheque su dato, vaya a la Biblia, cheque su dato y luego me dice, porque no sé. No sé, y le digo esto, hermana, no para que crea que no quiero contestarle. Mi punto es, como usted no tiene data en su mente claro qué es lo que me está preguntando, sí, yo puedo captar con confusión eso y quizás salirle con un disparate también y confundirla más. ¿Okay? Dios me lo bendiga. Así que vaya al punto, sí. Cheque el dato y luego específicamente me pregunta, ¿ok? Exacto, gracias. Dios me la bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios la bendiga por su programa, pastor. Ajá. Quería preguntarle que si cuando todas las cosas acontezcan, el reino de los cielos va a ser, el reino va a ser en los cielos. Los cristianos vivirán en los cielos, los judíos vivirán en la Nueva Jerusalén, en la Tierra Nueva, y las naciones salvadas en la Gran Tribulación, en la Tierra Nueva, e irán a adorar una vez al año a Jerusalén. Pero la iglesia estará en el cielo, y la tierra estará conectada, la Tierra Nueva y el cielo. Hay un río que sale del trono de Dios y viene cayendo del espacio y cruza por el downtown de Jerusalén. Algo maravilloso. Amén. Gracias. Muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, mire, hermano, le tengo una pregunta. Mi pregunta es si está bien orar por las personas que hayan fallecido. No, porque, número uno, el que ya se murió, si se salvó, está salvo, y si se murió sin Cristo, está condenado. No hay manera de que usted pueda beneficiar a nadie con su oración después que esa persona se muere. Muchas gracias. Se ora por los familiares vivos que quedan para que Dios lo consuele. Pero el muerto, usted no puede hacer nada por él después que se murió. Gracias. Dios me lo bendiga a usted.